Vamos a hacerlo un hijo en la disco. Oh. Ay, ponte mami, ven, vamos a procrear. Un hijo prodigio como este animal. Que sea peor que tú y que yo a la hora del bailar. Bien bruto, sexo animal. Como la pupa y bling, bling. El bolsillo lleno de chin, chin. Brava, tú estás brava. Vamos a hacerlo un hijo, pero no en la cama. Ay, vámonos un duelo. Tú y yo nada más, ya pasó el duelo. A ver quién va a ganar, si tú me vas a pichar o yo te voy a pillar. Ay, mami, vamos a hacerlo un hijo en la disco. Estás tentándome, rastrillándote, haciéndome en tu cuerpo un adicto. Ay, mami, vamos a hacerlo un hijo en la disco. Estás tentándome. Luego un baleo y un bateo. No cambia. night.